por cosas que el Estado tiene legislación, digamos, muy, muy, muy, mucha, muchísima, muchísima, muchísima, y todo el tiempo está generando nuevas leyes y nuevas leyes, pero no está bajando tampoco a las leyes, sino al contrario, está subiendo el delito. Entonces, antiguamente, no sé, un delito de hurto pues, tenía de 4 a 8 años y ahorita ya está de 10 a 12 años. Entonces, el Estado tampoco garantiza que con la construcción de las nuevas cárceles baje el hacinamiento. Sí, está garantizando que pues va a bajar un poco porque pues van a repartir más a los presos, van a remitir a los presos a nuevas cárceles, pero no a que sigan entrando presos. Nos has contado, Alejandro, las condiciones generales de la cárcel en la que vos estás, que la verdad cuando haces el relato no es muy diferente de lo que ocurre en las cárceles de la Argentina o en las cárceles del mundo. En realidad uno entiende estas políticas de encierro como parte de la manera que el sistema tiene para intentar, entre comillas, domesticar a aquellos que de diferentes maneras intentan rebelarse, ¿no? Pero te quería preguntarte si además de nosotros entendemos como torturas este tipo de encierros en lugares en lugares de este estilo, ya eso es una tortura para cualquier persona. Pero más allá de eso, ustedes el trato cotidiano reciben golpes, reciben otro tipo de torturas más directas, más físicas. A ver, la verdad es cierto, aquí los guardias tienden a golpear a los presos. Nosotros tenemos como un escudo frente a eso porque se hace visibilizar cuando nos tocan a nosotros como presos políticos. Pero esas torturas de golpes, de gases lacrimógenos, los hombres son los presos comunes, aquellos que no conocen sus derechos, aquellos que están bien domesticados y que les da miedo alzar su voz para reclamar sus derechos. Hay cárceles, dentro de la cárcel hay otra cárcel, le dicen la UTE, significa Unidad de Tratamiento Especial, es donde llevan a todo aquel preso que por una u otra razón se rebela, exige de la guardia sus derechos, etcétera. Pero además de estar encerrado, existen tratos crueles e inhumanos, torturas psicológicas. Tú te enfermas y te regalan un paliativo para que te defiendas, no te llevan al médico. Te llevan al médico y te esposan del patio a sanidad o donde queda la batería de salud. Y en ese sentido, pues eso es lo que vivimos a diario los presos en Colombia: una tortura. Sistemática, una tortura psicológica, no te permiten estudiar en las universidades, es un problema grandísimo, todo se convierte en un formalismo y nunca quieren solucionar eso realmente de fondo. Las mesas de diálogo abiertas para intentar alcanzar acuerdos de paz, ¿incluyen charlar sobre los presos políticos? A ver, lo que tengo entendido ha sido el punto más álgido de la mesa de negociaciones. El gobierno quiere que los guerrilleros vayan a las cárceles, que paguen unas penas físicas. Algunos dicen, por medio de rumores, esto no es nada oficial, que están pidiendo como un indulto para los presos políticos de menor rango. Pero creo que eso va a ser difícil. La sociedad colombiana, con el respeto que ella merece, está bien domesticada y tiende a generar opinión desde la opinión que construyen los medios de comunicación. Entonces esto es bien difícil. Los presos políticos no son presos políticos para la sociedad o para la gran mayoría de la sociedad. Somos terroristas porque eso lo ha constituido el Estado. Y en ese orden de ideas, pues va a ser difícil que la sociedad colombiana y el Estado accedan a darle un indulto a los presos. ¿Cuánto tiempo te queda de esta salida temporaria? ¿Cuándo tenés que regresar al penal? Estamos a día sábado en este momento, estamos grabando a las 12:50 del sábado. ¿Cuándo tenés que regresar a la cárcel? Fernando, me quedan aproximadamente 50 horas, Fernando. ¿Qué haces en general cuando tenés estos momentitos de libertad? ¿Qué hago? Yo creo que es recuperar la existencia. Le estabas contando a Diana que parece paradójico, pero uno busca soledad, no busca compañía. En la cárcel, o la cárcel te quita la intimidad de manera absoluta. Ni para bañarte tienes privacidad, ni para cambiarte. no tienes un ratico de soledad para pensar ni para meditar. Entonces, es paradójico, pero uno trata de buscar la soledad, de caminar, de pensar, de reconciliarse con el mundo o de que el mundo se reconcilie con uno para poder seguir sobrellevando el tiempo que queda. Pero además de ello, comparte uno con la familia, con los seres queridos, vuelve y retorna pues como al mundo normal. La comida es increíble. Estábamos hablando con Diana ahorita, pero uno trata de comer las cosas que por mucho tiempo le son restringidas. Comerse un helado es una delicia increíble. Comerse una empanada algún chicharrón, qué sé yo, cosas que para el resto del mundo son normales. Sentarse a la intemperie a ver la luna, porque en la cárcel es alrededor 10 años se me perdió, ver las estrellas, es volver como al romanticismo de la infancia, como retornar a ese mundo donde vuelves y recuerdas que estás vivo y que puedes hacer por muchas personas cosas para que no les suceda lo mismo. Me permito hacerte una pregunta casi, casi infantil, si me la permitís. ¿La fantasía de la fuga se cruza por la cabeza? Sí, claro. Es difícil retornar a la cárcel. He retornado 4 veces. En todas las 4 veces se me han salido de las lágrimas. Entras a la cárcel, pierdes tu libertad de nuevo, te ponen las esposas o las restricciones, te tratan como un animalito. Es difícil, Fernando, pero en aras como de demostrar que nosotros somos seres respetuosos y que es cierto que asumimos una responsabilidad ante la sociedad, pues lo hacemos. También uno es un miembro orgánico de algunos partidos, y eso supone disciplina democrática. Entonces tú te imaginarás de ahí en adelante. Está muy bien. Y así como te preguntaba qué cosas haces y podés disfrutar cuando tenés estos momentitos de libertad en el encierro y en estas condiciones, además particulares en las que nos has contado, me imagino que debe ser difícil tener momentos para disfrutar. Pero ¿qué situaciones pueden ser interesantes de compartir y positivas de compartir de esos momentos de encierro? A ver. Pues uno trata de mantener el rol de preso político o de sujeto político dentro de las cárceles. Nosotros tenemos como política ocupar puestos de monitores o de profesores dentro de las cárceles, ayudar con la resocialización o con la educación de los mismos presos. Hemos dado una pelea jurídica para que nos permitieran estudiar. Yo en ese momento estoy estudiando el noveno semestre de comunicación social, y además de eso pues estamos dictando filosofía. Yo dicto filosofía y dicto lengua castellana en el colegio que hay en el interior de la cárcel. Lo que pasa es que acá hay que pues hablar, hay que aclarar una cosita. Primero, muchos de los presos que están adentro en las cárceles pues no saben leer y escribir, ¿sí? La gran mayoría no saben leer y escribir. Segundo, bueno, las condiciones de la cárcel, bueno, la alimentación es de una alimentación muy precaria, o sea, para no decir que está dañada, ¿no? En muchas ocasiones les dan comida dañada, y porque así la compran. Y tercero, entonces, lo que se hace es que acá en el país existe una forma de rebajar pena. Entonces, pues, para que no hagas todos los 27 años, por ejemplo, en el caso de Alejandro, físicos. Entonces, te dan, por ejemplo, por dos días de trabajo, un día de condonación de la pena. Por 2 días de estudio, un día de condonación de la pena. Entonces, pero no todo el tiempo llegan las universidades a la cárcel. Entonces, tienes que estudiar a distancia primero, y a veces, muchas veces, no te dejan estudiar porque no te dejan conectar a internet, pues, hacer un trabajo ni nada. La forma de estudiar es difícil porque, por ejemplo, si tú tienes que leer un libro, te apagan la luz de la celda a determinada hora, y si tienes que entregar un trabajo para la universidad, pues, no lo puedes hacer. Eso en el caso de que tú puedas acceder a pagar la millonada que puede estar pagando, no sé cuánto está pagando Alejandro, por el semestre a una universidad a distancia. Entonces, digamos que él es uno de los privilegiados. Y la otra forma es con colegios que se hacen dentro de la cárcel. Entonces, Ya, digamos que los más formados dentro de la cárcel, las personas que están más formadas, pues empiezan a dictarle a las personas que no saben leer y escribir, digamos que pues los cursos, ¿sí? Y el colegio. Entonces es una forma, digamos, que ellos mismos han hecho pues para redimir pena y que el Estado les hace el aval. Pero no la cárcel como tal, digamos que autoriza esto. Realmente son pocos, ¿sí? Para que haya, uno pueda entrar a hacer una capacitación dentro de la cárcel, es muchísimo los requisitos que le hace acá el Estado. Entonces no es que sea muy fácil hacerlo. Entonces, pues en ese sentido, eso es ser un monitor. Y Alejandro es monitor porque dicta clases. Fernando, mira lo paradójico, va a sonar como a perogrullada. El trabajo de darle educación a los presos lo tenemos los mismos presos. O sea, no hay un ente idóneo, profesional, que hagan un seguimiento progresivo al tratamiento que ellos hacen llamar resocialización. Nosotros como presos, y más en nuestra condición de presos políticos, pues optamos por asumir esas responsabilidades, dado pues, valga la redundancia, a la responsabilidad que tenemos al asumir el rol de alternativa política alrededor pues de nuestra nación, ¿no? Alrededor de nuestro país. Pero en realidad, nosotros como presos políticos que asumimos esa responsabilidad, somos los que estamos llevando a esas personas que están recluidas o que están presas a aprender a escribir, a aprender a leer, a que asuman una posición diferente dentro de la sociedad, a que aprendan a sumar, que aprendan a restar, porque es que el 97%, si no es más, de la población reclusa son analfabetos. Entonces, ahí está la respuesta a la falta de responsabilidad con los derechos de los ciudadanos que tiene el Estado colombiano. Claro. Mira, para un dato que sacó el informe del INPEC de junio, dice que, bueno, hay 168 mil, puntualmente, 168 mil presos, pues digamos, en el país, que están recluidos dentro de cárceles, solamente hay ciento como 128 mil. Los otros restantes, los otros 40 mil, están en prisión domiciliaria o en libertad condicional, pero siguen siendo monitoreados de todas formas. Pero lo paradójico es que esos 128 mil presos que están a cargo del INPEC, que están dentro de las cárceles, ellos dicen que solamente el 74% están en proceso de resocialización o rehabilitación, como ellos lo llaman. O sea que solamente como 74 mil presos pueden acceder a cursos de educación o poder trabajar dentro de la cárcel. Los demás no. O sea que no hay una efectiva resocialización, como llama el Estado, para los presos, porque estos otros restantes pues nunca van a acceder, digamos que, a estudiar o a trabajar. Entonces es como paradójico, ¿no? Tú entras a la cárcel, digamos que a resocializarte, pero la cárcel no te brinda resocialización porque hay hacinamiento y porque no la tiene. Entonces es como muy paradójico. Claro. Bueno, Alejandro, llegando ya al cierre de esta charla, siento casi, si me permiten ustedes, hasta cierta culpa de estar quitándote parte de esas 50 horas de libertad que aún te quedan. Decías que estás estudiando comunicación social. ¿Por qué comunicación social? Creo que uno debe buscar carreras pues que lo llenen, ¿no? Y que lo hagan ser a uno no por lo que tiene, sino por lo que es. Yo pienso que la comunicación es algo fundamental dentro de la sociedad. Por medio de ella se puede mentir, por medio de ella se puede crear muchas cortinas de humo y ocultarle a la gente la realidad. También generar conocimiento Pero la alternativa de la comunicación, la otra parte, la que pues le agrada a uno, es que puede llevar la verdad. Y en esa construcción de verdad, en esa reconstrucción de historia, desde el punto de vista desde la sociedad, desde lo progresivo, desde lo positivo, pues por eso me llamó la atención. Y la otra pregunta final que quería hacerte tiene que ver con esta charla, con esta entrevista, cuando Diana nos propuso charlar contigo. No, nos pareció interesante poner en primera persona, que vos pudieras poner en primera persona todo eso que ella o Jaer o cualquier compañero con el que uno puede charlar de la situación de los presos políticos en Colombia, en general cuentan sobre la vida que tienen que llevar ustedes allí adentro. Y me preguntaba por qué la necesidad de acceder a medios, no solo de otro país, sino además a medios alternativos, y me preguntaba si a los medios allí en Colombia no les interesa, como nota, como entrevista, la posibilidad de charlar con un preso político para charlar estas cosas. Mira, Fernando, hay que empezar diciendo que a los medios de comunicación tradicionales o los emporios económicos dueños de los medios de comunicación no nos reconocen como presos políticos. Ellos nos miran a nosotros como terroristas y esa ha sido como la filosofía de los medios de comunicación. O sea, tratar de satanizarnos, de mostrarnos como lo peor, que nosotros somos los que tenemos al país como está y que no son ellos. Entonces, creo que para nosotros para ellos no existimos. Y eso es como la realidad de nuestro país. Pero además de eso, Fernando, por ejemplo, tenemos un movimiento nacional carcelario, que es el que estamos organizando alrededor de todas las cárceles del país para visibilizar pues la problemática que te hemos comentado. Y los medios de comunicación obvian las marchas, obvian las pancartas, obvian los reclamos, porque pretenden ocultarle eso a la opinión pública, y pues la realidad es que no les conviene. Ellos quieren mostrar al país como una democracia. Hace poquito hubo una locución presidencial y le parece a uno como muy chistosa, porque la pobreza se acabó, hay educación profesional y técnica para todo mundo, y la realidad es otra, Fernando. Entonces, lo que te decía, la comunicación puede ser una espada de dos filos. El negativo y el positivo, para ellos es positivo negar la verdad, para nosotros no. Entonces, por eso buscamos, y la verdad agradecemos que usted nos dé esta oportunidad para que la gente o el mundo conozca nuestra realidad desde el contexto en que se vive, y no desde las mentiras que está empeñado el Estado en decir y hacer conocer. Desde ya toda nuestra solidaridad, tanto de este medio, La Retaguardia, como de la Red Nacional de Medios Alternativos, a la que estamos integrados aquí en la Argentina. Muchísimas gracias, Alejandro Bayón Arenas, que es preso político y además integrante del colectivo José Antonio Galán, de presos políticos de la cárcel de Palo Gordo de Girón, y también a Diana Archila, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Colombianos. A ambos les dejo la posibilidad de que ustedes hagan un cierre, si quieren hacerlo. Fernando, pues además de agradecerles, enviarle un saludo fraterno al pueblo argentino, decirles que el progreso está en nuestras manos, que nosotros debemos construir la historia, y que esa historia debe ser para los más necesitados y para los más pobres. No renunciar nunca a nuestros derechos. Creo que debemos seguir el ejemplo de muchos mártires y muchos hombres que han luchado por nuestra historia, reconocer la importancia del Che a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y seguir ese ejemplo. Pero más allá de todo esto, construir una patria grande y dejar tantas diferencias que hay en Latinoamérica, y hacer de nuestro continente, como decía José Vasconcelos, el continente que cambie el mundo. De nuevo, muchísimas gracias a Fernando, a todos, pues por recibirnos, digamos que en este pequeño espacio del día de hoy. Pues nada, nosotros desde aquí estamos, digamos, como en pie de lucha por la defensa y por la soberanía de los pueblos. Y nada, y pues lo que dice aquí Alejandro, pues obviamente, digamos que es muy válido, y además de eso, pues es como algo que nos representa, ¿no? Yo creo que la unión, la visibilización de todas las problemáticas que está sucediendo, digamos que no solamente acá, sino que a lo largo de Latinoamérica, pues eso hace que, digamos que de una u otra forma se pueda cambiar. Entonces, pues el día de hoy, pues digamos que la problemática que nos ocupa es la problemática carcelaria, pero definitivamente, pues no, nada, lo único que toca es visibilizar y seguir como continuando con la defensa para generar una nueva sociedad, yo creo. Entonces, muchísimas gracias por todo. Abrazo fuerte para ambos. Muchas gracias.